Los cantes de Levante, Taranta, Minera, Murciana, Levántica, cante de Madrugá, Taranto y Cartagenera. Taranta, canto originario de la provincia de Jaén, pertenece a los llamados cantes mineros levantinos y es la raíz de la que parten todos los cantes mineros. Se desarrolló en Linares, donde se celebra cada año desde 1964 el concurso nacional de Taranto. También llegó a Murcia. Aquí tenemos un ejemplo. Minera, propio de la Sierra Minera de Cartagena, La Unión, en el siglo XIX. Apareció como derivación de los fandangos. Su creador fue el Rojo, el Alpargatero. Resurgió en los años 50. Su estrofa tiene 4 o 5 versos octosílabos. Sus temas tratan de la mina y su hombre. Aquí tenemos un ejemplo. Lo triste que sonó qué grande sería. Murciano, gestado durante el siglo XIX en la Sierra Minera de Cartagena. Es una modalidad de la taranta. Parece ser la versión flamenca del fandango de Murcia. Se utiliza preferentemente la quintilla octosílaba. Destacan el mochuelo, el cojo de Málaga y Pepe Marchena. Aquí tenemos un ejemplo. Ay. Levántica. Es la más vibrante y quizás el menos conocido, procedente de un fandango folclórico, conocido como cante de madrugada. Ha sido interpretada por artistas como Camarón de la Isla, El Cojo de Málaga y etc. Se compone de una estrofa octosilábica de 5 versos. Aquí tenemos un ejemplo. Cante de madrugada. Contraste entre lo agudo del cante y el grave del intermedio, regido por las tonadas impuestas al flamenco de las provincias orientales por la taranta. Aquí tenemos un ejemplo. El cielo me desampare y caiga la playa de Jibito. Ay, sobre mí, si tú vienes. Taranto surgió en Almería entre los siglos XIX y XX y se caracteriza por tener un compás binario. La temática de las letras suelen ser de amor o ambiente minero. Pepe el Morato fue el primero en interpretar un taranto. Aquí hay un ejemplo. Ay, la fuera. Ay, corre, ve y dile a mi primico hermano, por Dios que me dé. Cartagenero, traído por los obreros andaluces y su contacto con los fandangos locales. Consta de 4 o 5 versos octosílabos. No trata temas mineros. Fue el resultado de las grandes migraciones. Miguel Poveda fue el ganador del cante por cartagenero. Aquí hay un ejemplo. Y aquí damos por finalizados los cantes de Levante.